¿Qué tal, gente? Roja y Paraguay. Les habla Gastón de los Moicanos, aquí de Argentina. Quiero aprovechar para mandar un saludo muy grande, un abrazo a todos los hermanos paraguayos, a todas las chicas también, que bueno, sé que nos aprecian y que quieren mucho la movida tropical argentina. Gracias por la buena onda, de todo corazón, los queremos mucho. Chau.